Y hablamos ahora con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Carlos Urquijo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pleno que en principio ha resultado un poco inusual por la protesta de los trabajadores y trabajadoras, pero le llamamos para preguntarle sobre los dos puntos que nos parecían, bueno, pues no sé si eran más importantes o que resaltaban sobre los demás, que es la propuesta de los vecinos de los Realojos, del Berlojatzen, y sobre el asunto de las terrazas. Cuéntenos, en el principio, en su postura sobre el tema de Berlojatzen. Bueno, la postura que ha mantenido el Partido Popular ha sido la de abstenerse en relación con el contenido de la moción. No porque no estuviéramos de acuerdo con el fondo de la misma o con su nivel de detalle, pero sí por el momento en que se pretendía que fuera aprobada por la corporación. Hoy hemos celebrado el último pleno de la legislatura. La mayoría de los concejales que hoy han participado en esa votación no van a estar en la próxima corporación, y aprobar una iniciativa como la que han traído los vecinos, en la que el grado de detalle, como dije anteriormente, era muy importante y no era solo una declaración política de mantenimiento del edificio conocido como Casa Rosa y de que el realojo de los demás vecinos afectados por las obras de ampliación del cauce del Nervión, del doctor Fleming, de José Arrú y de calle Virgen del Carmen, tenía un grado de detalle. Repito que aunque no estemos en desacuerdo con las líneas generales, sí nos parecía que no era razonable que en el último pleno de la legislatura se abordara con ese grado de concreción, ¿no? Nosotros entendemos que ese acuerdo ya debe adoptarse por la nueva corporación, porque evidentemente pues se van a derivar unos compromisos muy importantes, fundamentalmente más que con el mantenimiento de Areta 4 y 6 de la Casa Rosa, sí con los compromisos que se deriven de los derribos y de los consiguientes realojos que tienen que producirse, que repito, nosotros sustancialmente estamos de acuerdo con lo que se plantea, pero nos parecía que procesalmente no era el momento más oportuno para adoptar un acuerdo con ese grado de detalle. Si hubiéramos aprobado una moción en la que hubiera habido un compromiso político, reitero, de mantener dentro de ordenación el edificio de Areta 4 y 6 y en el sentido de que el realojo de los demás vecinos fuera justo, pero repito que con ese grado de detalle con el que se planteaba la moción, que además ya se habíamos trasladado a los vecinos, nos parecía que no era prudente hacerlo. Uh-huh. Y en cuanto a la modificación de la ordenanza local sobre instalaciones de terrazas y veladores, parece que el equipo de gobierno se ha quedado solo. Sí, bueno, yo creo que hemos coincidido los grupos de la oposición en la razón de no aprobar esa modificación. Al menos el Partido Popular lo que ha querido es ser congruente y consecuente con la petición que habíamos recibido de APIL, en el sentido de que los horarios para la instalación de terrazas y veladores fueran iguales, aunque pertenecieran los dueños de los locales a grupos diferentes, a los grupos 2 y 3, es decir, que fuera el mismo horario de instalación de terrazas tanto como para cafeterías, como para bares, como para pub, ¿no? Nos parece que establecer una diferenciación a la hora de poder sacar las terrazas en un determinado horario no tiene mucho sentido cuando los hábitos de ocio están cambiando, ¿no? Nos parece que pues puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones con los demás locales de hostelería de Llodio. Último pleno de la legislatura. Se despiden ustedes. Bueno, usted seguramente continuará. Será de los pocos concejales. No sé si van a quedar dos. Eso depende de los resultados del próximo domingo. No, digo por el listado. Muy malos tendrían que ser para que no tuviera el Partido Popular un concejal, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que por lo menos aspiramos a mantener la representación actual, sino incrementarla, y también, bueno, pues continuará en principio, si todo sucede con normalidad, pues la actual portavoz del Partido Socialista, ¿no? Es verdad que el resto van a ser concejales nuevos, ¿no? Sí, eso me refería yo, que serán concejales nuevos, no que usted no vaya a obtener mayor representación, vamos, usted no es su grupo, sino que quedarán pocos, dos de las actuales, efectivamente. Probablemente vengan concejales que ya estuvieron en otras corporaciones en el pasado, sobre todo en el PNV, pero desde luego de los que hemos estado en esta legislatura que ahora termina, pues en principio solo Charo Sarasúa y yo mismo repetiríamos. Sí. Por cierto, un pleno que, en fin, ha terminado, ha empezado, mejor dicho, ha terminado